¿Y hasta qué punto? Toda cárcel, sí, sí, así, todo preso es político. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por Lepo, por Red, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Menos 103. Radio Pirata. Super Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. Presencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. Fabrizas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Y Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. El Radio Eco. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el Pura Fiestero, cambiando bombillas. No mentes. Se quemaron. Se sí. Le queman. Es que vienen mal. Sí, lo que pasa es que las quiere cambiar con el aire comprimido y no sirve así. Ha roto prácticamente, dejado sin iluminación a todo. Está bien. Por favor. Hay que cambiar la forma. Sí, recuerda del sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por casos el Loco Joe. Sí que sí, Loco Joe. Argentina cumpliendo años. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. De la República y de Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los hola, Silvanandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista de Arredes. Que la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy Pancho por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.